día domingo salí de paseo con mi cuñadita y mi cholita. Para mala suerte agarré la línea 50 a la parada. A mi cuñadita le estaba subiendo una pulquita por su piernita. Quise sacarla, pero no he podido, porque el chofercito me estaba mirando. Que el chofercito para mañoso, por el espejo me estaba mirando. ¿Qué habrá pensado ese chofercito? Con su cobrador se estaba riendo. En esta vida, en este mundo, ya no hay confianza con la pulguita. A mi cuñada le estaba subiendo pulga macho, pulga bandido. Domingo salí de paseo con mi cuñadita y mi cholita. Para mala suerte agarré la línea 50 a la parada. A mi cuñadita le estaba subiendo una pulguita por su piernita. Quise sacarla, pero no he podido, porque el chofercito me estaba mirando. Que el chofercito para mañoso, por el espejo me estaba mirando. ¿Qué habrá pensado ese chofercito? Con su cobrador se estaba riendo. En esta vida, en este mundo, ya no hay confianza con la pulguita. A mi cuñada le estaba subiendo pulga macho, pulga bandido. ¡Ay!